emisora cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Esa canción de la agrupación Commodores sin Lionel Richie, cuando Lionel Richie ya había partido de ese grupo, comenzamos un nuevo día, comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche, comenzamos un nuevo mes, comenzamos el mes de marzo, ya llevamos 7 minutos, son las 12 de la noche o las 0 horas y 7 minutos, y aquí estamos con ustedes. Para continuar con las mejores baladas hasta la 1 de la madrugada y después hasta las 3, continuando con Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, vamos a registrar en la historia qué sucedió un primero de marzo. Hechos importantes. Como, por ejemplo, en el año 752 a.C., Rómulo, el legendario primer rey de Roma, celebra el primer triunfo romano después de vencer a los cheninos, que habían venido a recuperar a sus mujeres. Año 752 a.C., ¿cómo les parece? En el año 1493, la carabela La Pinta atraca en el puerto de Bayona, en España, de regreso de América. Se dio la primicia del éxito de la expedición de Cristóbal Colón. Año 1711, en Inglaterra, sale el primer número de The Spectator, primera publicación periodística diaria de ese país. En 1879, en Bolivia, se declara la guerra contra Chile. Se inicia la Guerra del Pacífico. 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre una propiedad nueva de la materia, la radiactividad. En 1932, en los Estados Unidos, es secuestrado el hijo de 20 meses del aviador Charles Lindbergh, un carpintero de origen alemán llamado Bruno Hauptmann. Será condenado a muerte, pero más tarde se descubrirá su inocencia. Del secuestro del hijo de Charles Lindbergh surgió un dicho en nuestro medio: cuando alguien no aparece, se dice más perdido que el hijo de Lindbergh. 1966, primero de marzo, la sonda soviética Venera 3 impacta en Venus, siendo la primera nave en impactar en la superficie de otro planeta. En 1992, en la República de Montenegro, el 60% de los ciudadanos votan en un referéndum a favor de la formación de Serbia, a favor de la formación con Serbia de una nueva Yugoslavia. Es decir, se unen las repúblicas de Montenegro y Serbia para crear una nueva Yugoslavia. Y en el año 2004, científicos españoles demuestran que la oxidación que provoca el éxtasis MDMA en las moléculas de las membranas neuronales es la causa del daño cerebral que se origina en los adictos. Hechos importantes, un 1 de marzo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta es de los 90 y es con la agrupación Saigon Kick. Love is on the way. Inside. Hello, yeah, it's been a while. Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. Go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We've both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. There's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. Una canción del dúo England Dan y John Ford Colley. I'd really love to see you tonight. Estamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos en Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. Vamos con baladas de 11 de la noche a 1 de la madrugada y después ya le subimos el tono al ritmo. Bueno, de fondo escuchamos el tema que se utilizó durante muchos años para ser, digamos, banda sonora de la serie de televisión CSI. Este tema es interpretado por la agrupación The Who. Pues bien, ese señor que está cantando ahí al fondo está de cumpleaños hoy. Se llama Roger Daltrey. Nació el 1 de marzo de 1944. Cantante y actor inglés Roger Daltrey, con la agrupación The Who, logró el número 2 en el Reino Unido en 1965 con la canción My Generation, además de ubicar otras 20 canciones en el listado británico y 16 en listas americanas. The Who con Roger Daltrey realizaron los álbumes de la ópera rock Tommy y Quadrophenia. En 1980, Roger Daltrey alcanzó el lugar número 20 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Without Your Love, que hizo parte de la banda sonora de la película McVicar, protagonizada por él mismo, Roger Daltrey. The Who es considerada una de las bandas de rock más influyentes del siglo XX y lo que va de este siglo XXI, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo. Roger Daltrey y su compañero de grupo Pete Townshend recibieron los honores del Centro Kennedy en 2008 y el premio George Ira Gershwin por los logros musicales de por vida. En el año 2016 recibieron esa distinción. Pues bien, de efemérides, esta excelente voz, el vocalista principal de la agrupación de Who. Y vamos con esa canción que hizo parte de la banda sonora de la película MacVicar, Without Your Love. Es Roger Daltrey. Nacido el 1 de marzo de 1944, lo escuchan en Estrellas de Medianoche. You can show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? What does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Does it mean without your love? Where would I be? Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. One was 3, in the war of 44. running line and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. Es la vocalista Paula Cole. I don't wanna wait. Estrellas de medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es una canción de Matchbox 20. La canción fue compuesta por su vocalista Rob Thomas y fue estrenada en septiembre del año 2000. Hace parte del segundo álbum del grupo Matchbox 20, Mad Season. I think I've already lost you. If you're gone. I think you're already gone. I think I'm finally scared now. You think I'm weak. I think you're wrong. Like your hand is on the door. I thought this place was an empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life. And I think I'm scared. I think too much. I know it's wrong. It's a problem I'm dealing. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing, but I can hardly move. If you're gone, maybe you need to come home. Come home. There's a little bit of something me and everything in you. I bet you're hard to get over. I bet the room just won't shine. I bet my hands I can stay here. And I bet you need more than you mind. I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life. I think I'm just scared that I know too much. I can't relate, and that's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of if you're gone, baby, you need to come. get the feeling that I'm in way over my head. I should be careful, but I'm going deeper instead. 'Cause when she looks at me, she casts a spell over me. Her secret passion's got me charmed. I'll never get free. 'Cause when she's holding me, she lights a fire in my soul. And if we could see, there's only one place to go. I'm going down for the last time. Es el cantante Greg Guidry, canción de los años 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un primero de marzo del año 1995. Durante la entrega de premios Grammy, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen ganó 3 premios por canción del año, mejor interpretación vocal masculina y mejor canción de rock. La pista apareció en la película Philadelphia del año 1993, una de las primeras películas convencionales en tratar sobre el VIH, SIDA, y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Vamos entonces con esa canción de Bruce Springsteen, que se ganó los 3 Grammys. Canción del año, mejor interpretación vocal masculina y mejor canción de rock. Aquí está Streets of Philadelphia en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Feel what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave Medianoche, una balada siglo XXI. If you're down, don't hide it. los 80 en Estrellas de Medianoche. Inside, it's you in a minute. Ooh. es la agrupación británica Cutting Crew, los mismos de I Just Died in Your Arms, este que fue su segundo éxito, I've Been in Love Before. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un primero de marzo, año 1997. Hace 26 años. Pues resulta que un fanático de Mötley Crüe demandó a la banda al afirmar que su audición había sido dañada irreparablemente después de asistir a un concierto del grupo en New Jersey. La demanda fue desestimada. El juez le dijo al demandante Clifford Goldberg que al sentarse tan cerca de donde estaba tocando la banda, sabía del riesgo que estaba tomando. Así lo despacharon. Pero es algo curioso porque, pues, una demanda, uno estar demandando al grupo que le gusta, ya los problemas de audición son externos. Recordemos que Mötley Crüe alternó con Def Leppard el pasado sábado en la ciudad de Bogotá. Parece que estuvo muy, muy bueno el concierto. Excelente asistencia. Los comentarios son muy positivos. Vamos con una power ballad, una balada rockera con Mötley Crüe. Recordemos esta del año 1990. Without You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con esta canción desde el principio. Aquí está la agrupación Mötley Crüe con Without You en Estrellas de Medianoche. Without you, I feel alone.